Jonás, capítulo 1. Dios llama y Jonás huye. Había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo, «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia». Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle el peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces, el capitán se le acercó y le dijo, «¿Qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo». Entonces los marineros se decían unos a otros, «Echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo». Así lo hicieron, y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron, «Dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente?» Jonás le respondió, «Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra». Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, «¿Qué es lo que has hecho?» Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor porque Jonás se lo había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, «¿Qué debemos hacer contigo para calmar el mar?» «Agárrenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía». Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces calmaron así al Señor. «Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece». Así pues, agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. Jonás en el vientre del gran pez. El Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez.